Con él ya charlamos hace algunos meses, es vecino de Lugano 1 y 2, y aquella charla había tenido que ver, a ver si te acordás, si ya nos escuchabas por aquel tiempo, en los últimos días de octubre, los primeros de noviembre del año pasado, un chico murió en la puerta de un chico que vivía en ese barrio, murió a la puerta de una salita del CESAC número 3, porque tenía las puertas cerradas y no le dieron la atención debida, y mientras lo trasladaban a otro hospital cercano se murió. A partir de ahí, estamos hablando de Martín Firmapaz, a partir de ahí los vecinos de Lugano comenzaron a organizarse para exigir que la salita tenga guardias las 24 horas, como mínimo, además de alguna ambulancia. Vamos a volver a charlar ahora por este tema, para saber cómo está, pero también por lo que te comentaba antes del Parque de las Victorias, con Bruno Bevacqua. Bruno, bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal? Ya que arranqué contando lo de la salita, después de la muerte de Martín Firmapaz, ¿por qué no nos contás en qué quedó eso? ¿Cómo está? Sí, la sala está abierta. La sala sí, está abierta. Tiene médico clínico y ambulancia todos los días ahora, después de las movilizaciones, de los vecinos y todo. Falta pediatra, no hay ningún día hay pediatra. Uh-huh. O sea que todavía falta mucho, digamos. Claro, pero avanzamos un poco con esa pelea que dieron ustedes con varias movilizaciones, por lo menos. Sí, avanzamos, pero judicialmente está bastante parada la causa. El juez le pregunta al abogado, disculpe por ahí si no me expreso bien, porque el tema judicial mucho no lo manejo. Uh-huh. No entiendo mucho el tema. Pero el juez le pregunta al abogado que lleva la causa y los demás centros de salud de la zona, ¿qué pasa con eso? Desviando la discusión central, que es la salita, y que a Martín le cerraron la puerta en la cara. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El día de mañana las autoridades del gobierno de la ciudad se pueden agarrar de eso para cerrar la salita, ¿entendés? Uh-huh. Así que estamos ante ese problema ahora, por eso vamos a reactivar las movilizaciones. Claro, claro. Yo te, cuando vos me comentaste el otro día que necesitaban hablar de lo que está sucediendo en el Parque de la Victoria, yo te envié una nota que es del año 2006, ¿no? O sea, pasaron 11 años y una nota que nosotros habíamos hecho en La Retaguardia a propósito de justamente los vecinos organizándose y ganando la batalla finalmente para que no les sacaran parte del Parque de las Victorias. ¿Qué está pasando ahora? Claro, mirá, en el 2006 los vecinos logran, ganan la ley 2103, que digamos, declara el parque UP. ¿Qué significa? Que no se puede construir, que el parque es un parque. Uh-huh. Así de simple, que no se puede construir, salvo que sea para uso público y hasta un 30%. Claro. Hoy nos encontramos con que van a hacer un polideportivo para la policía. O sea, van a construir algo de uso privado. Claro. Ya del otro lado del parque construyeron la comisaría 36, una nueva. Pasaron la comisaría 36 de Soldati acá. Uh-huh. Al parque, ya están infringiendo la ley y ahora quieren seguir infringiéndola. Pero además del otro lado, yo estoy confundido, o del otro lado de la Villa 20 hay un gran predio de la policía, es la federal en ese caso. Del otro lado de Villa 20, no es dentro del parque, sí está. No, claro. Está, ¿cómo es? La escuela de cadetes, la Ramón Falcón. Ahí va. ¿Y esto sería para la federal o para la...? No, esto sería para la metropolitana. Para la metropolitana. Y a su vez, también le están sacando acá dentro de la comuna al Club Español. Uh-huh. Un pedazo que hay una lucha de la gente de Español por este mismo tema. Uh-huh. Porque no sé qué quieren hacer ahí, no sé bien, para también para la policía. No digo porque podrían quizás sacarle un poco de terreno a la policía federal para que hagan las cosas que necesita la gente de la policía de la ciudad, en lugar de sacarle a los vecinos. Sí, o podrían ir a buscar algún lugar más para el lado del norte de la ciudad. Uh-huh. Sí, totalmente. Siempre van al sur para esas cosas. Siempre van al sur. Aparte, lo que nos indigna aún más primero que están pasando por arriba de la ley, y segundo que el parque, si vos lo ves, está abandonado totalmente, lo único que hacen es cortar el pasto. Después no tenemos ni tacho, no tenemos agua, no hay baño para las mujeres. Y esta pelea, la, como bien dijiste vos al principio, la venimos dando desde el 2006. En el 2006 se gana esa ley que no se construye acá en el parque. Buenísimo. Pero ahí el parque quedó abandonado y los vecinos se organizaron, se reunieron con los comuneros para que el parque esté en condiciones. Lo cerraron 9 meses, pusieron alguna que otra mesa, unos aros de básquet que, bueno, obviamente ya no están, no tener mantenimiento, se va rompiendo y ya no está. La plaza que está toda rota, un desastre el parque. Uh-huh. Y cuando ponen un peso, un mango, lo ponen para el uso privado. Claro. Nosotros quedaríamos afuera de lo que se está construyendo. Y los que vivimos acá somos nosotros. Uh-huh. Recordame cuánta gente vive en Lugano 1 y 2. Aproximadamente 80.000 personas. Es una, ciudad dentro de la ciudad. Una ciudad dentro de la ciudad. Un hiperbarrio, decíamos hace un ratito cuando anunciábamos que íbamos a charlar contigo. Vos lo diste como un hecho ya. Esto es irreversible. ¿Están avanzando con el obrador ya? ¿Están avanzando con la obra? Y el obrador, digamos que hubo algunos inconvenientes el fin de semana pasado y bueno, ya no está más. Se cayó, ¿no? El obrador. Se cayó, vino un viento fuerte y se cayó. Y a partir de ahí no volvieron, no avanzaron. No, es que el domingo anterior volvieron al otro día, al siguiente domingo se volvió a caer y bueno, hasta ahora ya no volvieron, que fue este domingo que pasó. Uh-huh. O sea, dos veces los vecinos resistieron la presencia del obrador en el parque, digamos. En dos ocasiones. Sí, uh-huh. Sí, estamos alerta porque sabemos cómo son quienes gobiernan, ¿no? Claro. ¿Y hay algún tipo de diálogo? Porque en aquel momento, con lo de la salita que hablábamos al principio, ustedes consiguieron dialogar y, bueno, por eso también consiguieron los avances que contabas en la salita. ¿Hay ahora algún canal de diálogo abierto por este tema? No, con los únicos que tenemos diálogo es con los comuneros, con algunos comuneros, con los que, te lo digo así crudo, con los que no son del PRO. Uh-huh. Vayámoslo de una manera. Uno solo del PRO viene a escucharnos a nosotros. Y después, no, con nadie más. Ahora no estamos teniendo contacto con nadie más. Uh-huh. Bueno, está planteado el tema como en aquel momento 2005-2006 cuando se dio aquella pelea. Nos quedamos atentos y estamos a disposición para difundir y para volver a contribuir a que esa difusión ayude a que los vecinos y vecinas del Lugano 1 y 2 no pierdan ese espacio verde que es muy lindo pero que es demasiado poco para las 80.000 personas aproximadamente que viven en ese lugar, ¿no? Con el parque indoamericano a medio levantar, digamos, es como que se van quedando y con además con más gente que va a llegar allí al barrio del nuevo que están haciendo la Villa Olímpica, que después van a ser viviendas para un montonazo de gente, porque son edificios, me parece que sacar de espacio verde sería demasiado. Es una locura. Mm. Aparte siempre, como te dije antes, siempre vienen a este lado a querer sacarnos otras cosas, pues nosotros le decimos que es el patio trasero de nuestra casa. Uh-huh. Y bueno, y la lucha va a continuar hasta que ellos desistan. Nosotros sí. No vamos a desistir, no vamos a entregar nuestro lugar así como si nada. Claro, una última cosa, Bruno, ¿los vecinos y vecinas de la Villa 20 siguen viviendo en las mismas condiciones o están urbanizando ahí? Lo único que se está haciendo es el barrio Papa Francisco, que fue donde tomaron en 2015, si no me equivoco. Sí, sí. En ese mismo espacio, después de haberlo saneado, entiendo, porque estaba contaminado, están construyendo viviendas sociales que van a ser para habitantes de la Villa 20, ¿es así? Sí, es así, y bueno, déjame que aclare esto que me parece fundamental, que nada que ver lo que se está construyendo ahí, lo que se está construyendo a 100 metros, que es la Villa Olímpica. No, claro, no, por supuesto. No, mucha, no. Mucha menor calidad, digamos, de edificación Bueno, próximamente nos vamos a meter con ese tema, porque yo tengo el recuerdo de cuando se aprobó la ley que cedía, el que la ciudad utilizaba ese espacio que antes era, en algún momento fue el Parque de la Ciudad, en los 80, en los 90, para construir la Villa Olímpica, que una de las... hay que leer esa ley, ¿no? Porque yo creo que allí decía que el destino final de esas viviendas, una vez que pasaran los juegos que van a suceder en la ciudad, iba a ser justamente la reubicación de los por lo menos algunos habitantes de la Villa 20. Y ahora salen a la venta, y salen a la venta claramente para un sector de clase media, porque los habitantes de la Villa 20 no podrían. A un precio casi imposible que pueda pagar la gente de Villa 20. De hecho, yo soy Lugano Unido, y me anoté y estoy pensando en darme de baja, digamos, porque no hay manera. Claro. No tenés manera, yo alquilo, por ejemplo. Claro, claro. No tengo manera. Si tendría que dejar de alquilar, tendría que dejar de pagar la luz, tendría que dejar de pagar el gas. Tendría que dejar de comer prácticamente para poder acceder al crédito que te dan. Bien, Bruno, te agradecemos y te propongo que más adelante, si continúa el conflicto, te juntes con algunos vecinos o vecinas más y se vengan para aquí para la radio. Estamos cerquita en Mataderos y no, nos metemos más de lleno. Hoy igual les dimos bastante tiempo, pero nos metemos más de lleno a charlar de la problemática de la zona. ¿Te parece? ¿Qué te iba a decir? Sí. Cuando yo voy a estar en contacto con usted, dale, constantemente le voy contando cómo va la lucha. Y bueno, cuando usted me diga, yo lo voy a visitar. Dale, te dejamos un abrazo por ahora. Gracias. Otro para vos. Bruno Bevacqua es vecino de Lugano 1 y 2. 80.000 personas mínimo, es probable que sean más, viven en ese mega barrio, en esa ciudad dentro de la ciudad, como bien dijo Bruno. No tienen muchos espacios verdes y hay uno que siempre fue codiciado por todos los gobiernos, es el Parque de las Victorias, y otra vez van por él.